Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota del llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas. Y yo arriesgo.